está marcando la morreta. Quiere que la vaya a ver ahorita. Le damos lo que necesitan. Me abraza y siente la gloxeta. Ya diamantado hasta los dientes. Piensan que uno es un delincuente. Por el humo y por este ambiente. Que porque ando con tanta gente. Para arriba, pa' que para abajo. No me pregunten qué traigo en el vaso. Dos cayenes las que siguen el paso. Dos calacas las que trae en el brazo. Afirmativo 5-5 al tiro. En la Lamborghini pongo corridos. Ella le baja pa' no hacer más ruido. Su vato piensa que yo soy su amigo. Y así suenan los tumbados, chiquita. Ya, ya. Hoy dominamos la balanza. Y aunque le pise no me alcanza. Deportivo siempre les pasa. Quemando de una buena mata. Y ahora nomás me ven pa' arriba. Llegan y me dicen que me estiman. Ni me conocen, nomás miran. Cómo me muevo, cómo brilla. Sus ojos me tienen envuelto. Su perfume con olor a cuerpo. Ni el viento me quita tus besos. Lo que vivimos fueron tiempos. Para arriba, pa' que para abajo. No me pregunten qué traigo en el vaso. Dos cayenes las que siguen el paso. Dos calacas las que traen el brazo. Afirmativo 5-5 al tiro. En la Lamborghini pongo corrido. Ella le baja pa' no hacer más ruido. Su vato piensa que yo soy su amigo.